ayer. Nada me podía preocupar, pero hoy no puedo ya soñar. Yo solo creo en el ayer. Solo ayer yo me acostumbré a soñar. Sobre mí, aquel ayer, hoy viene a mí. No sé por qué ella se fue, si yo la amé. Solo ayer.